que tienen un alto contenido de lunfardo, pero usted también lo ha dicho, habrá otros vocalistas. Así es, pero para hacer precisiones, define el lunfardo como la jerga de delincuentes que se desarrolló principalmente en Buenos Aires a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ese lunfardo tomó palabras de las lenguas que hablaban los inmigrantes que apenas llegaban al Río de la Plata. Muchos términos de esta jerga forman parte hoy de la lengua coloquial rioplatense. Los autores de letras de tango se nutrieron del lunfardo para sus creaciones literarias. Y vamos a confirmarlo, vamos a probarlo, si es verdad. Y para iniciar, ¿qué tal, Libardo, si traemos un tango que se llama Aguja Brava? ¿Quiénes son los autores? Edmundo Rivero hizo la música. La letra le pertenece a Eduardo Giolardini. Y la grabación es del año 1967 en la Casa Philips. Con acompañamiento de guitarras, la voz de Edmundo Rivero en el tango Aguja Brava. En un feca de barrio, un laburante le hortivaba a un vivillo. Se había caído de recalada a mandarse una caña. Antes era polillo. La laburó de guapo, vio la mente y la milonga, su caro berretín, y apada postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera, que andaba con la yunta cabreiroa, con prontuario a la gorda sobradora y una pintusa de percanta buena. El que había sido un liso, bien cheronca, un cafera tratapín y escuela, perdió su cancha jotrabando, hoy dioca, de colchonero y refilando tela. Tanto amó el longipietro a la taquera que aguantiñó Robreta, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Michel, Aguja Brava. Y así terminó un piola, Aguja Brava, que por amor quedó cardando lana, antes sacaba tela de las minas. Y ahora le hace colchones a la cana. Buenas noches, tango. Colchones a la cana, a la cárcel. Estaba cantando Edmundo Rivero, que debemos algunos datos, Libardo. Aparte de ser intérprete, fue guitarrista. Nace en junio de 1912. Por primera vez, para hablar de tango, en el año 37 lo convocó don Julio De Caro. Ahí comenzó realmente su carrera de vocalista, ¿no? Ahora, Libardo, en el lunfardo también mezclaban palabras al revés, como cuando empieza su discurso que dice en el feca, o sea, en el café. O sea, mezclaban palabras al revés, tomaban términos italianos, y dicen que los presidiarios en Buenos Aires utilizaban ese lenguaje para engañar a la policía, a las autoridades, ¿no? Esa era la historia que había también, ¿no? Sí, señor. Inclusive al propio tango, la gente se refería a él como el Gotán. Digamos, sí, digamos también, doctor Hernán Peláez, usted que habla del nacimiento de Leonel Edmundo Rivero, que lo conocemos como Edmundo Rivero, él nace en Avellaneda, en Buenos Aires. Era hijo de Aníbal y Juana Duro, o Duró. Fue vocalista de José De Caro, Horacio Salgán y Aníbal Troilo, luego de haber sido guitarrista, y al desvincularse de Pichuco para independizarse, se le denominó la voz mayor del tango, doctor Peláez. Ese hecho ocurrió en 1950, cuando él decide, como anota Libardo, ser vocalista, ser solista. Hemos presentado a Rivero, pero vamos a traer a otro estandarte del lunfardo, con el tango Barajando. Autores son Nicolás Bacaró, hizo la música. La letra es de Eduardo Escaris Méndez. La grabación la vamos a oír en un disco RCA Víctor, 15 de junio del año 1948. Como aquí hay que ponerle mucho cuidado al lunfardo, vamos a escuchar a Alberto Echagüe con el maestro Juan Darienzo en el tango Barajando. Bien marquillada, como guillan los malandros, carpeteros de cárcel, mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas. Me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de galaico almacenero, trabajándose la cerva de una familia de bienes y mi anillo de ojalá con este codichadero que me fritaba a muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minora se me tuvo resifelado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Me entero con un fueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Ni en el trazo tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella en fuego con un gozo mayor en muy gran bacal se tomaba el conterroso propiamente acomodaba y en la lona de los chivos me tiro en el cuarto rao. Me la dieron como un tonto, pegadita con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas son mujeres, aunque lleven bien pagadas para amor las 33. Es inútil que se prendan al querer con alfileres si la mina no es un paño derechita y sin revés. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. La mina, la mujer, Alberto Echagüe es el nombre artístico de Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. Él tuvo la fortuna de cantar con las orquestas de Laerte Carrollo, estuvo en el cuarteto del pianista Leggiovini, por supuesto con el maestro Juan Darienzo, que lo acabamos de escuchar, Pedro Mafia, Juan Polito, Ángel D'Agostino, Sánchez Gorio, Arcieri y la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, don Alberto Echagüe. Pero Libardo, así como al comienzo dimos una versión definiendo qué es lunfardo, el propio Edmundo Rivero en alguna oportunidad explicó de dónde o por qué se llama lunfardo. ¿Lo podemos escuchar? Claro, doctor Hernán Peláez, está listo el señor Edmundo Rivero, aunque ya falleció. Pero vamos a recordar las palabras. ¿Cuál fue la explicación que dio sobre el lunfardo? Bueno, empezando por el lunfardo del país, de nuestro país. El lunfardo hay en todos los países. En Chile está el coda, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el yodo, en España está el caló, en Francia está el argot. En fin, todos los países tienen su lunfardo. Acá se le llama lunfardo porque, como tenemos una gran... tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia. Y lunfardo es, en su principio, el lombardo, o sea, la Lombardía de Italia. Porque parece que los lombardos en una época muy, muy, muy pasada prehistórica, tenían fama de chorro, de ladrones, ¿no? Entonces le llamaban, cuando un ladrón, le llamaban Lombardo, que era ladrón. Como si le dijeran a un tipo que lo meten en cadena, este es un porteño, un chorro, ¿no? Era Lombardo. Y de Lombardo se deformó un poco la palabra y se transformó en un fardo acá en Argentina. Y quiere decir ladrón. Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo, porque de acuerdo a lo que considera la Academia del Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma. Acá creen que el lunfardo es una mala palabra. Despectivo. Sí, sí, sí. Es un aporte al idioma, ¿no? Al idioma. Yo no sé si dentro de 500 años o 1000 años tendremos un idioma argentino, ¿no? Que es la necesidad que tenemos para ser realmente libres, ¿no? Tener un idioma argentino. Así, fíjense ustedes, así explicaba Edmundo Rivero. De lombardo se volvió lunfardo, ¿no? Lombardía, una región de Italia. Pero lo que me llama la atención, Libardo, es lo que vamos a traer en el tango por el cantante. Uno y uno. ¿Cuándo fue grabado ese tema? Año 1929, y es una grabación eléctrica ya, a pesar del año, para la Casa Odeón. Este tema pertenece a Julio Fava Pollero. Lorenzo Traverso hizo las letras o los versos de lo que vamos a escuchar en este instante, doctor Peláez. Y la voz es la de Carlos Gardel con sus guitarras tradicionales acompañándolo en el tango Uno y Uno. Hace rato que te juro, eso es un gil a la burda, pretencioso cuando curva, en grupillo y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy ya te has hecho un atrajo. Has descendido tan bajo, que no ni bolilla te da. Que quedó de aquel highlight que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo un pantallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de dentro aquel pacoy que diqueaba poligrillo por las minas del convoy? Y esos letras tan pastosos, un guitarro de un color que de puro espamentoso lo tenías al par mayor. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor, lo manchas que vos has sido por mi sede lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarro de colores, ni hay almuerzo en el Julien, ya no hay pago en las carreras, y hoy sí no te ve ninguno, te acoplas con un y uno, qué distinto era eso de... Que quedó de aquel highlight que en el fuego del amor decía siempre mucha F, me tengo un batallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que viqueaba poledrillo con las minas del convoy? Y esos jetras tan costosos, un guitarro de un color que de puro aspamentoso lo tenías al par mayor. Y esas grelos que engrupidos te tenían con su amor, no manches que vos has sido un Michel. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Uno y uno. Y ahora viene un tema que va a traer un cantante uruguayo. El tango se llama El Ciruja. Autores son Ernesto de la Cruz, música, letra de Alfredo Marino. La grabación para la RCA Víctor se realizó el 7 de marzo del año 1950. Y aquí hay que advertir que Marino, un futbolista goleador argentino que vino al Medellín, Felipe Marino. Y aquí está, es Alfredo Marino, que aportó la letra de este tango que va a interpretar Julio Sosa con la orquesta de Franchini y Pontier, El Ciruja. Thank you.

donde se hace el amor. El pasea es un gran señor, de sus mangos a camara. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha, te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miseadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse sin siento lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, ya esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Buenas noches, tango. ¿Qué tal, Libardo? Me la musiquen, es decir, me la musicalicen, ¿no? Esta milonga, Libardo, parece un diccionario, ¿no? Porque él va explicando, sí, el sentido de cada palabra en lunfardo, ¿no? Y se ve como dice él, el tordo, o sea, el doctor. El tordo, es cierto. Bueno, es el doctor, también. Doctor, es el lunfardo en el modo de conversar, ¿no? Sí, ellos, hombre, no, es que Libardo, Edmundo Rivero, en el año 65 se presentó en el Lincoln Center de Nueva York. Y dos años después volvió a los Estados Unidos, estuvo por Japón. Pero me llama la atención que como compositor tuvo obras como este, Desde la Cana, La Toalla Mojada, Línea 9, Poema Número 0, Viaba, Para Vos Hermano Tango. Es decir, compositor, guitarrista y especialista en el lunfardo, don Edmundo Rivero. Bueno, y recuerda doctor, ¿sí?, que cuando él llegó con Horacio Salgán a las fábricas de disco, lo rechazaron, no lo aceptaban, que ese bajo tan fuerte, tan profundo, que el tango no se interpretaba así, y vea dónde llegó. Así es. Claro que me parece, Libardo, que se acomodó más al acompañamiento de guitarras que de orquesta, ¿o no? Sí, y a él le gustaba más ser acompañado porque él fue un excelente guitarrista y acompañó a personajes de aquella época como a Charlo. Charlo fue acompañado por este guitarrista, cantor. Bueno, después de la milonga, vamos con un tango. Recordándote, autores son Guillermo Barbieri, música José de Grandis, la letra. Grabación para la TK en el año 1955. Aquí está la voz de Carlos Olmedo, la orquesta de Pichuco de Aníbal Troilo en el tango Recordándote. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrón y jamás olvidaré que una noche en Palurda te juré que te quería mucho más que el alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este debate arrabalero y te juro hasta diquero por tener que se volvió. Se acabaron la versión de mi numen peregrino, o si era el verso más divino se va en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimen tiernos madrigales, y a tu lado desoqué. No se vive en cada estrofa ni amor, ni paz, ni ventura, y la inefable ternura en tu alma joven. Cuántas veces en mi triste budincito de poeta una lágrima indiscreta furtivamente cayó, y pensé que eras el sueño más intenso de mi vida, porque aún sangra la vida que tu afiante me causó. Vos que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más inmensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad desnuda me dirá tu desamor. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimen tiernos madrigales, que a tu lado desoje puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura en tu alma. Pobre mujer. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este cantante no es muy popular, no fue muy popular en Colombia. Su nombre artístico, Carlos Olmedo, pero su verdadero nombre era Delmar Velázquez Chile. Y además era uruguayo. Libardo había nacido en Rivera, que es una ciudad límite con Brasil. Murió muy joven en Mar del Plata a los 54 años. Pero él, en compañía de, digamos, de Julio Sosa, y había otro cantante, Pablo Moreno, se arrimaron a Buenos Aires y empezó a trabajar. Olmedo perteneció a la dinastía de las voces varoniles del tango. Es decir, un poco como siguiendo la línea de Sosa, ¿puede ser, Carlos Olmedo? Sí, yo pienso que sí. Vamos a traer un tango con otro cantante que también incursionó en el lunfardo. El tango se llama Carro Viejo. ¿Autores? Fernando Montoni, música. Máximo Orsi, la letra. La grabación para la Casa Odeón se realizó el 13 de diciembre del año 1949. Aquí está la voz de Julio Martel. La orquesta de Alfredo de Angeli lo acompaña en el tango Carro Viejo. Es mueble sin moldura, se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo caradura, que a fuerza de muñeca se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, perdido en el misterio del mundo sin tover. Carro viejo, sos paquete con machura, barrile te va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una al mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manches, el escolazo se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Corriente, que puede que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho un fiambre, te queda poco rato, la vida siempre justa. cabeza, tírate pa' que lado. La perra neurasteña te sigue consumiendo y sos el prototipo que va engrupiendo a vos. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo. Corta pa' chacarita que vas a estar mejor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Cortá pa' chacarita, andate al cementerio de la chacarita que vas a estar mejor, dice Julio Martel, que entre otras Libardo se arrima a la orquesta de De Angelis en el año 43, hace 80 años, y ahí permaneció trabajando con De Angelis hasta el año 52. Llama la atención que él grabó para Odeón y en carácter de solista para el sello Víctor, vea usted, grabó con De Angelis para Odeón y para él en el sello Víctor, y recordemos que formó un dúo espectacular con Carlos Dante justamente en la orquesta de De Angelis. Libardo, algunos tangos no tienen tantas palabras en lunfardo, pero eso hace parte del recorrido de esta noche, ¿no? Sí, y debemos recordar también, ya que usted estaba hablando de los lugares donde había prensado o grabado discos, Julio Martel también graba en la ciudad de Medellín para la Casa Sonoluz. Bueno, seguimos de tango y vamos a traer a otro cantante que también incursionó en un fardo. El tango se llama Mala Entraña. Autores: Enrique Maciel, la música. La letra le pertenece a Celedonio Flores. Y la grabación del 27 de marzo del año 1950 en la RCA Víctor. La orquesta es la de Alfredo Gobi, la voz de Héctor Coral en el tango Mala Entraña. Te criaste entre malevos, malandrines y matones, entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate nacido entre el sabalaje, vos sos la calle florida que se vino al arrabal. Con un padrito de mi barrio que se lo cambio de traje, siempre pienso si te veo tirándote a personaje, que sos un mito jaulero con berretín de zorzal. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viabazo, el caudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes. Impasible ante las fichas y en las noches de escolazo, o en el circo de Palermo cuando atacó y alonjazo, te perdés por un pescuezo la moneda que tenés. Y por eso entre tus manos volabas de indiferente, insensible a los halagos de la vida y al sufrir. Se murió tu pobre madre y en el mármol de tu frente ni una sombra ni una arruga que destabar elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir. Pero al final todo cambia en esta vida rastrera y se arruga el más derecho. Si no tiran a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fuera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Héctor Coral, un cantante no muy popular en Colombia, su verdadero nombre era Natalio Salvador Graciano. La orquesta del maestro Alfredo Gobi, no lo hemos contado, Libardo. Gobi realmente es francés. Él nació en 1912 en París. Sus padres se encontraban cumpliendo compromisos artísticos. Además de ser lo llamaron el violinista romántico del tango. Fue pianista, fue compositor. Por ejemplo, hay un tango de él que se llama Cuando llora mi violín. Soy el cantor de la orquesta, tu angustia y mi dolor, Alfredo Gobi. Pero bueno, Libardo, el que vamos a traer sí es de los símbolos del lunfardo, porque viene el tango Cartón Junao. ¿De quién es? El maestro Juan Darienzo y Héctor Varela, maestro también director, hicieron la música. La letra le pertenece a Carlos Weiss. Una grabación del 8 de agosto del año 1947 en la RCA Víctor. Sí, señor. La voz de Alberto Echagüe. La orquesta de Juan Darienzo en el tango Cartón Junao. Y se va ladeando todo con andares compadrados, mientras pique en la vereda con el saco militar, la chamulla de las heridas de cachimba y empiedrada. En la cara luce un peite que hoy es vieja cicatriz, se la dije que hace poco le fajaron la mancada, y fue culpa de una nave a la pura raquimlada, la que hortiva los afrontes que le daban el culín. De que Junao conversa de sotana, su vieja herramienta la tuvo que amurar. Pregunta por el hombre, no respeta la fulana, y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va escuela de punitos remallados, y en el refique lungo del turbio cimentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro y alarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta borinera de gavión de rango micho. El yuguillo la levanta casi, casi hasta la nuez. Cuando juna el mayorengo, se las toma estrés y pico. Se embalurda con dos cañas, le hace caer un zarabanito. Y para andar algo piola, la jotera va de chofer. La saluda con dequera y si marca con un guía. Pero yo que le remando su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano. Y los tiras la otra noche fue por fin que lo apuntaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. El tango se llama Cartón Junao. El verbo junar es mirar, fijar deliberadamente la vista en un objeto, y también se interpreta, Libardo, como percibir, conocer o comprender una cosa, ¿no? Cartón Junao es de pronto haber mirado, ¿no? Haber entendido qué hay en el otro lado, en el cartón. Sí, es bien difícil de entenderlo. Es como el otro anterior de Alberto Echagüe, donde dice: mi anillo de hojalata. Hojalata. Ah, sí. Era que esa hojalata era un espejo para él mirar el juego que tenían los contendores. Estaban jugando cartas. Leía las cartas del cartón. Ahora, no hay duda, después de este repertorio, nos faltan unos tangos, pero digo, en general, sí, Echagüe y Rivero, yo diría que fueron mano a mano los mejores o más versados intérpretes del tango, del lunfardo. Sí, quien mejor lo interpretaron, cada uno en su estilo, bueno, al menos uno alcanza a comprender qué es lo que están diciendo en esa jerga o modismos, ¿sí? Que yo creo, doctor Hernán Peláez, que lo decía muy claramente Edmundo Rivero, cada país tiene su lunfardo. Y yo creo que aquí en Colombia también, los habitantes de la costa, de los llanos, de Nariño, tienen unos modismos para hablar que en otro departamento significa otra cosa, lo que dicen. Y claro, y nosotros tenemos palabras que hemos traído, por ejemplo, del inglés, y las han asimilado a... Hoy en día, por ejemplo, el Twitter, es una palabra que no sé si está ya... debe estar ya en el diccionario, en la Real Academia. Sí. Pero mire, la última vez que escuchamos a Edmundo Rivero nos dio una cartilla, una explicación como un diccionario del lunfardo. Vamos a ver si en esta milonga algo puede haber. La milonga se llama, oiga bien, desde la cana, desde la cárcel debe ser. ¿Quiénes son los autores? Le pertenece en la música a Edmundo Rivero. La letra la firma Yacaré. Y esta es una grabación de la Casa Phillips, año 1967. Ahora que recuerdo Yacaré, hay un tango Yacaré que era un jinete. Y Yacaré en portugués es una especie de cocodrilo, el Yacaré. Pero bueno, aquí viene Edmundo Rivero, como es habitual, con guitarras en la milonga Desde la Cana. Tire al zurdo, de ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el balurro. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laborando en societe. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del molín, mis tajos de marroquín, las pinchas y las catreras, y vos, y andá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro, y sobre ser magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajes con cautela. ¿Y quién te dice, Chedrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin faso, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da hora, si quiero un gomán, mi hijita, no faltes a la visita, y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita. Buenas noches, tango. Bueno, aquí hay varias palabras. El faso, pues el cigarrillo. Tráeme un mango, un billete, pues porque estoy, ¿no? No tengo chirolas tampoco. También se refiere a monedas, no tengo nada. El Mundo Rivero, que indudablemente manejaba muy bien el lunfardo. Ahora, Libardo, no creo que haya dúos o duetos trabajando lunfardo, ¿no es cierto que yo recuerde? No, o sí. Yo pienso que no, y a propósito de decir pienso, estaba pensando que Edmundo Rivero es una de las voces consulares del tango y constituye un fenómeno difícil de emular. Porque ¿quién hay que...? ¿Qué otro cantor se acercó a este? Por a lo menos en el tono de voz es muy difícil, ¿no? Sí, no, sí, eso no sí, es posible. Es decir, el tono de voz, él, yo creo que después puede estar en ese tono, arriba, fuerte, Julio Sosa puede ser, ¿no? También tiene y Belushi, que también... Ah, Belushi, sí señor, también puede ser. Bueno, después de esta milonga, seguimos con otra milonga. Un baile a beneficio. Autores son... Y ese tiene dos nombres. El otro, ¿sí?, es un nombre muy feo. La Podrida. Yo lo tengo como un baile a beneficio. Sí. Juan Carlos Cabielo, música. José Alfredo Fernández, la letra. No Jiménez. Bueno, esta grabación es del 16 de noviembre del año 1950 en la Casa Odeón. Aquí está la voz de Jorge Vidal con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese en la milonga Un baile a beneficio. Con el lungo pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tito y el sueco Ramón, salimos con la intención de un bailongo purero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolao. Entre voto y acusado por asuntos de choreo, resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, que ya estaba medio mudo de la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto, estaba el guitarra con gusto, un gatillo el cortado con tranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho y pensar que nació en la Martón el loco. En el ambiente de mina estaban las dependientas con la flaca pañoleta, la paja brava y la china, pichota, la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada, la grena de puñalada y la farra del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somerío el ambiente. Entre el baile meta y boca que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaba la mironga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piñón. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco. También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se las quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada en tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada. Para terminar la velada, yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón. Y el loco, la jeta hinchada. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. ¿Cómo le parece? Se robó un bandoneón aquí en la letra. Y cuando usa la palabra la podrida, es que se armó, aquí decimos en Colombia, se armó el rollo, se armó la bataola. Bueno, ellos usaban ese no. Se armó la podrida. Este Jorge Vidal, Libardo, vivió 86 años. Dicen que era, pues obviamente, del estilo gardeliano. El hombre fraseaba bien y además su figura, ¿no? Él iba mucho al hipódromo de Palermo vestido como si fuera Carlos Gardel. Y tiene un detalle, llegó a jugar fútbol y estuvo en la quinta división de San Lorenzo de Almagro por allá, en el año 42. Y la mayoría de las interpretaciones o grabaciones las hizo también acompañado con guitarra, como Carlos Gardel. Y pensando yo, doctor, era como peligrosito ese lugar, ¿no? No, pues imagínese. Pero bueno, viene un tango clásico, Mano a Mano. ¿Autores? Música de Carlos Gardel y José Razano. Letra de Celedonio Esteban Flores. Grabación 11 de abril, año 1962, en la Casa Columbia.